Para mañana, tres actos de relevancia, como decíamos anteriormente, vamos por orden cronológico. A las 11, 11:30, está anunciado en el programa a partir de las 11, pero bueno, es posible que se retrase quizá media hora, en torno a las 11:30 aproximadamente. Vamos a tener ese homenaje a la bandera y ese desfile del Ejército de Tierra en la Avenida de Europa, para entendernos, en la travesía recientemente remodelada. Y bueno, claro, el otro día le comentaba al propio concejal que esto de los ejércitos lleva un protocolo militar bastante exhaustivo que hay que respetar, ¿no? Y es evidente. Efectivamente, no solo un protocolo, sino un protocolo de seguridad, no solo un protocolo de relaciones institucionales, sino un protocolo de seguridad que hay que cumplir 100%, ¿no? En eso pues estamos trabajando ya desde hace meses con el teniente coronel Luzardo, que es el que lo lleva todo en la Academia de Infantería. Y desde aquí, pues bueno, el enganche soy yo, somos los que mantenemos la relación. A pesar de eso, hay mucha gente que trabaja para ello, tanto desde la Academia de Infantería como desde el Ayuntamiento. Bueno, pues ahí tenemos a la Policía Municipal, a los miembros de Protección Civil, a los miembros de todos los trabajadores del área de cultura, todo el personal de parques y jardines. Por cierto, muchísimas gracias a todos ellos por la labor que han hecho durante esta fiesta de San Juan, porque para que todo salga a la perfección, toda esta gente tiene que moverse y moverse deprisa y bien. Claro. Entonces, sobre todo, pues como digo, Policía, Protección Civil y especialmente la gente de mantenimiento y de parques y jardines, que, bueno, no sé si vieron ustedes ayer por la tarde cómo se quedó todo el recinto ferial, cómo estaba, de tanta gente que había, pues de papeles, de suciedad. Y bueno, da gusto llegar hoy por la mañana y que esté todo limpio. Y que esté todo limpio y recogido. La verdad que, bueno, aparte de escenarios en un lado, escenarios en otro, poner luces aquí, poner luces allá, vallas para arriba, bidones, todo ese trabajo que es difícil de coordinar. Es ese trabajo que siempre hemos dicho, oscuro, sordo, que no se ciego, ve, que no se ve, que es pero que es imprescindible para que todo el mundo disfrute. Efectivamente, bueno, pues ahí pues todo el personal de parques y jardines con Fernando y con Vidal a la cabeza pues hacen una labor encomiable. Pues bueno, como digo, para este acto de homenaje a la bandera pues también se necesita el trabajo de muchas personas, sobre todo en los temas de seguridad. Pido, antes de seguir, ruego a todo el mundo que mañana pues va a haber, la avenida estará cortada a partir de posiblemente las 8 o las 9 de la mañana. Se va a prohibir aparcar coches por varias razones, no solamente porque obstaculicen el normal desarrollo del acto, aunque la avenida es grande, sino por temas de seguridad que creo que todos entenderán. Es un acto militar que sale a la calle y entonces pues siempre hay que, nunca pasa nada, pero hay que extremar la medida de seguridad por lo que pudiera suceder, ¿no? No quiero entrar en más y espero y que entienda todo el mundo que no puede haber coches aparcados, que en algún momento que va a haber unas zonas acotadas, no solo para vehículos, sino para personas, para viandantes. Entonces, que lo intente respetar todo el mundo. Cuando acabe el acto a la una aproximadamente, que terminará, se abrirá todo nuevamente y la vida del pueblo continuará de manera normal. Pero durante esas horas, pues ruego a todo el mundo la máxima colaboración, tanto con los miembros de la Academia de Infantería, como con los miembros de la Guardia Civil, con la Policía Municipal, con Protección Civil o con cualquier autoridad pues que les haga indicaciones. Por eso digo que es muy importante respetar ese protocolo para que todo salga bien y no suceda nada. Por situarnos, varias cosas, concejal. Primero, ¿se va a cortar toda la travesía? ¿Desde qué punto hasta qué punto? Le hago la pregunta de otra manera. ¿Desde qué punto hasta qué punto se va a desarrollar ese desfile? Sí, en principio, el acto central, digamos, se va a desarrollar en el monolito, en esta nueva estatua que hemos hecho conmemorativa de Sonseca, en la rotonda de la carretera Mazarambroz. Ahí se va a desarrollar el acto propiamente dicho. Unos metros antes, tirando hacia la otra rotonda, hacia la fuente, pues estará instalado la tribuna de autoridades en la zona del bar La Tertulia, un poquito antes de llegar, y ahí estará la tribuna de autoridades y justo enfrente estará la fuerza de honores, ¿no? Lo que es banda de música, primera sección, gastadores, estarán ahí. Todo el acto se llevará a cabo, como digo, en esa zona, y una vez que termine, pues los soldados de esa guardia de honores subirán hasta aproximadamente la calle Molinos de Viento, por la misma avenida, para todos, que nos entendamos todos, aproximadamente a la altura de la Hora Más, y desde allí ya todos bajarán en formación de desfile bajarán toda la avenida, irán toda la avenida hacia abajo hasta, bueno, pues Casa de Poli, hasta los arcos de la feria, para entrar ya aquí en la Casa de la Cultura, que es donde se les ofrecerá, bueno, pues un poquito, un refrigerio de bocadillo y un, uh-huh, y un bote. Entonces, ahí va a ser el acto propiamente dicho. Cortes de calles, pues posiblemente a partir de las 8 o las 9 se corte, no solamente a partir de la calle Molinos de Viento, sino que también para el que venga de fuera se le avisará desde la calle, la avenida Río Algodor, ajá, para, si quiere cruzar todo el pueblo, pues que por la avenida, por la calle del Paseo de las Moreras, pueda desviarse. En esta zona, pues se cortará a la altura de la fuente, dejando libre el paso por la calle Greco, ajá, para acceder a la carretera. Sí, hacia la zona de Villaverde. Efectivamente, para acceder hacia Toledo o hacia los viñedos o hacia donde vaya cada uno. Entonces, la travesía estará abierta desde Poli hacia la gasolinera, por situarnos. Sí, sí, sí, sí. Esa zona, ese tramo sí. Intentaremos que esté abierta, claro, para que para entorpecer lo menos posible el tráfico rodado del pueblo y que la gente pueda buscar salidas, no solo los propios del pueblo, sino aquel que venga de fuera. O sea, que el acto se desarrolla desde la fuente hacia Jofrín. Efectivamente, desde la fuente hasta, como te digo, la calle Molinos de Viento aproximadamente, aunque ya en la calle Río Algodor, pues enfrente de Donaire, para que todos nos entendamos, pues a partir de ahí pues ya se irá avisando a la gente, oye, está cortado, desvíate por aquí, por el Paseo de las Moreras para poder cruzar el pueblo hacia el otro lado. Muy bien. Nos hemos ubicado todos, ya sabemos más o menos en qué va a consistir o sobre todo dónde, el horario, dónde se va a desarrollar. Tenemos que destacar por un lado el horario, pero antes del horario, más concretamente, ¿qué es lo que se va a hacer? ¿En qué consiste un homenaje a la bandera y un desfile de estas características? Bueno, es un homenaje que se ha hecho en muchos sitios. O se hace, sí, hace relativamente poco en, sí, Los Llévenes. En Los Llévenes, sí. En Mazaramoros recuerdo que se ha hecho también en alguna ocasión. Y es un acto en el que, bueno, el pueblo hace un homenaje no solamente a su bandera como símbolo del país en el que vivimos y sus valores, en este caso unos valores democráticos y solidarios, y sí, también a su historia, a su lengua, a su tradición, pero también se hace de alguna que otra manera un homenaje a las Fuerzas Armadas, a todos esos soldados que a lo largo de la historia pues han luchado por defender a nuestro país. Ahora mismo yo creo que, lo decía el otro día, el ejército es una de las instituciones más valoradas. Yo creo que ya se ha perdido aquello del ejército como elemento puramente guerrero y ofensivo. Ahora mismo el ejército cumple unas funciones solidarias admirables. El otro día hubo que enterrar, lamentablemente, a unos soldados del ejército que fallecieron haciendo labores humanitarias uh-huh, en Haití. Bueno, es un poco eso lo que se reconoce, ese trabajo y ese esfuerzo. Por otro lado, pues también yo creo que es un reconocimiento a todas las personas que han trabajado y trabajan en el ejército y que son de aquí de Sonseca, ¿no? Y que, pues muchos soldados, muchos mandos, muchos antiguos militares que hicieron allí el servicio militar. Entonces yo creo que también es un reconocimiento a ellos, a su labor. Desde aquí invito a todos los soldados que son en activo o que estén en la reserva de Sonseca a participar en este acto. Hemos establecido un protocolo de invitaciones, uh-huh, aprovecho para decirlo, pero claro, no teníamos un listado completo de todas las personas de Sonseca que trabajan en el ejército. O que han pasado por el ejército. Claro, hemos preguntado, pero siempre se te escapará alguien. Hemos estado además apurando hasta última hora para mandar esas invitaciones porque no sabíamos cuántos eran y dónde vivían y esos datos. Además es difícil conseguirlos, pues bueno, ya sabes tú el tema de la protección de datos y demás, uh-huh, pues es complicado. Entonces, bueno, hemos utilizado un poco el boca a boca y los que hemos podido conseguir. A los que no, o a los que no les llegue a tiempo esa invitación, pues les invito desde aquí a que participen en este acto que comenzará a las 11:30 la recepción de autoridades aquí en uh-huh, la Casa de la Cultura. Quedan todos invitados y además vaya por delante mis disculpas y por supuesto las del alcalde, las de Josemi, por no haber enviado esas invitaciones, Pero ya os digo, el problema es que no teníamos datos, eran datos incompletos y posiblemente pues alguien se nos quede en el tintero. Y un aspecto que tenemos que destacar también es la relación que siempre ha tenido Sonseca con los cuerpos militares. Una de las tradiciones más importantes que tenemos en nuestro municipio es, todos sabemos, la fiesta de la Virgen de los Remedios. Y quien organiza en parte esa festividad de la Virgen de los Remedios son los alabarderos. Y los alabarderos no es otra cosa que un cuerpo militar. Efectivamente, yo en... Bueno, hemos estado trabajando varios, desde hace 2 años con esto, para que pudiera llegar este día. Y en la solicitud que envié a la academia, en una de las solicitudes ya por escrito, ya no de palabra, una de las justificaciones que decía era la especial relación que ha tenido Sonseca, supongo que como otros pueblos, pero bueno, que ha tenido Sonseca con los ejércitos. Evidentemente, nuestra tradición más arraigada, o una de nuestras tradiciones más arraigadas, que es la de los alabarderos, pues tiene unos ecos militares, unos ecos castrenses, evidentes. Yo creo que eso... Pero es que además eso se ve también perfectamente en el tema de la bandera. Todo ejército tiene su bandera, y la compañía de alabarderos tiene también su bandera, que simboliza muchísimo aquí en Sonseca. Efectivamente. No solamente eso, pues como dije el otro día, Francisco Gil, Paco Gil, podría dar muchos más datos, pero las tropas que participaron durante la Guerra de la Independencia, en la Batalla del Albornoz, pues muchos estuvieron las tropas españolas alojadas aquí en Sonseca. Ha habido muchas personas que han tenido relación también con la Academia de Infantería. La música también es algo importante, la afición a la música que hay en Sonseca, y también cómo el ejército también cuida las músicas militares, que al final las bandas civiles tenemos... descendemos de esas bandas de música, no solo las bandas de música, sino las bandas de cornetas y tambores que vemos para la Semana Santa. O sobre todo porque tocan muchas marchas militares. Efectivamente, tocan sus marchas lentas, por lo menos las de estilo militar. Ahora hay ese otro estilo sevillano, pero las de estilo militar, sobrio, castellano, como las de aquí de Sonseca, pues tienen, por cierto, que participaron ayer con San Juan, también les doy la enhorabuena y las gracias. Pues también tienen ese eco, ese impulso militar. Como digo, son una serie de cosas que yo creo que hacían importante que este acto se hiciera ya aquí en Sonseca, también por estrechar relaciones institucionales entre lo que es el ayuntamiento, el pueblo de Sonseca en realidad, y la Academia de Infantería de Toledo. Pues toda esa relación que hay, personal, humana, histórica, lingüística, tradicional, pues que fraguase en una verdadera relación institucional que se va a conseguir a través de este homenaje a la bandera, que yo creo que es importantísimo. Además, que se ha hecho en muchos pueblos de la zona, y yo creo que ya era hora de que se hiciera en Sonseca, y además yo creo que todos los vecinos lo van a disfrutar y lo van a saborear. Ha dado anteriormente un dato, es un trabajo de 2 años antes para traer a las Fuerzas Armadas aquí, concretamente a la Academia de Infantería de Toledo, aquí a nuestro municipio, para desarrollar este evento. Es complicado sacar del cuartel, sacar de su hábitat natural a una academia, a un regimiento, a un ejército, ¿no? Y que, bueno, pues desarrolle este tipo de eventos o de acontecimientos. Es un trabajo de 2 años, y yo imagino que habrá sido mucha gente, muchas personas trabajando, muchas llamadas de teléfono, muchas gestiones, para que al final tengamos este evento, este espectáculo durante la jornada de mañana aquí en Sonseca, ¿verdad? Efectivamente. Te corrijo, David, yo no lo llamaría espectáculo, yo lo llamaría que es un acto, un simbólico, un ritual, por así decirlo, pero en realidad los 2 años no han sido 2 años todos los días, pero que ya empiezas a establecer ciertos contactos, empiezas con conversaciones, empiezas a ajustar fechas, empiezas a ver la posibilidad, empiezas a detectar primero si hay intención, si hay ganas, si no. Todo eso se va consiguiendo también con muchas relaciones personales, hasta que llega el momento en que pues haces la solicitud formal, te trabajas el equipo que tiene que valorarlo allí. Te lo trabajas, estás informado, les preguntas, hasta que finalmente, te lo conceden, y entonces es cuando verdaderamente empieza el trabajo de organización y coordinación de todos estos actos, que la verdad sea dicha, te lo ponen muy fácil. Trabajar con ellos es bastante fácil. Mañana verán todos ustedes que, aparte de todo el personal que he dicho del ayuntamiento, pero ellos llevan el control de todo, porque ellos, la Academia de Infantería, su equipo de seguridad y su equipo de mantenimiento, llevan el control de todo porque ellos son los profesionales en ello y saben cómo hacerlo. Entonces, por eso te digo que es un trabajo más de relaciones personales que luego trascienden a lo institucional para poder llegar a este hasta este acto, hasta este homenaje a la bandera tan importante. Bueno, recordamos a partir de las 11:30 más o menos. No, el tema del horario, concejal. Sí, en realidad empezará a las 12 de la mañana. Uh-huh. Empezará a las 12 lo que es el acto. Yo espero que sea algo puntual. Siempre habrá esos 5 minutos de cortesía. De todas maneras, la recepción se hace media hora antes, ¿no? Sí, explico. A las 12 de la mañana tendrá lugar el acto, propiamente dicho. Lo que ocurre es que, bueno, pues ya verán a partir de las 8 de la mañana, algunos estaremos ahí en la avenida. Pendientes de todo, se verán militares, se verán los cortes de calle, la policía, la protección civil. Ajá. Y a partir de las 12 será acto. Lo que ocurre es que a las 11:30 se hace una recepción uh-huh. institucional del ayuntamiento a los miembros de la Academia de Infantería uh-huh. y al general que viene al mando, ¿no? También en esa recepción pues se incluyen otras autoridades civiles y militares, se incluyen los soldados, como digo, mandos oficiales, suboficiales o soldados de aquí de Sonseca que estamos invitando a través de la radio, a través de por carta el que podemos conseguirlo, y una recepción también que se hace a otras autoridades como son alcaldes de la zona que hemos invitado y que posiblemente vengan. Entonces se hace un intercambio también de regalos institucionales. Nosotros vamos a hacer entrega, ya lo adelanto, a la Academia de Infantería de un cuadro con el escudo de Sonseca para que allí en la Academia lo pongan en sitio, bueno, donde ellos crean conveniente, pero que esté también el escudo de Sonseca allí representado en la Academia de Infantería. Y le vamos a dar también algo que es muy importante para nosotros y que queremos difundir, y es nuestra cultura. Entonces, más que el regalo institucional del cuadro, que nos enorgullece que lo tengan allí expuesto, les haremos entrega también de nuestra historia a través del libro de Francisco Gil, de nuestra lengua, como es el libro recientemente Salvador Pérez, el diccionario de términos lingüísticos de Salvador Pérez, o el libro también de Manuel Julián García Grajales, militar y sonsecano y médico, cirujano, como nuestro Fray Gabriel, y les haremos también entrega de ellos, pues para que también por ahí fuera de Sonseca conozcan nuestra historia, nuestra lengua y nuestra cultura y nuestra forma de ser y de sentir. Y nuestra historia, claro que sí. Bueno, poco más en relación con este homenaje a la bandera y desfile del Ejército de Tierra. Recordamos la recepción a partir de las 11:30 y luego ya lo que es el propio evento, el propio acto en sí, a partir de las 12 del mediodía. Invitamos evidentemente a todos los sonsecanos a que se acerquen. La avenida es grande, yo creo que habrá mucha gente, pero bueno, como digo, habrá zonas acotadas. Pido paciencia, pido colaboración. Es un acto muy importante y pido a todo el mundo un poquito de paciencia con el tema de los cortes de calles, porque después de todas las obras que hemos pasado y todas las penurias que hemos pasado con las obras de la avenida, pues una vez que ya está inaugurada, pues ahora la volvemos a cortar, pero pensábamos que era el sitio más idóneo para ello por amplitud, por la escenografía uh-huh. y por todo, ¿no? Y porque además es poner en valor esa nueva travesía recientemente remodelada y que fue inaugurada con ese acto simbólico que tuvimos sí. durante la jornada de anteayer. Efectivamente, entonces por eso pido la colaboración de todo el mundo, que sigan las indicaciones al pie de la letra, tanto de policía como de Guardia Civil, de los propios militares, de Protección Civil o de otras autoridades, para el buen desarrollo y el buen funcionamiento de este año.